un policía solitario. Un día en la oficina le llegó un caso en el que debía investigar por qué había tantos movimientos y ruidos en la casa abandonada. Él tenía una característica diferente a los demás, le gustaba trabajar solo y no hablar con nadie. Este caso se lo habían encargado solo a él por su efectivo trabajo. Él se llamaba Raúl, se había dirigido a la escena del crimen. Cuando llegó a la casa, que estaba abandonada, empezó a investigar. Mientras lo hacía, escuchó unos ruidos. Fue a ver y al darse la vuelta recibió un golpe que era de un ladrón. Ah, ¿qué diablos pasó? ¿Pero quién sos vos? Lo siento, nunca quise robar, pero te pido por favor, déjeme ir, tengo una familia que cuidar. Lo hubieras pensado antes de robar. No quiero que me lleve. En ese momento, el ladrón empezó a correr y el detective lo siguió hasta que llegaron a un lugar sin salida. Ya no tenés a dónde ir. Por favor, déjeme ir, no quiero ir a la cárcel. No te resistas. En ese momento, Raúl se lanzó para esposarlo, pero el ladrón se resistió y comenzó una pelea. El delincuente sacó un arma. Espera, no dispares, podemos arreglarlo de otra forma, solo no dispares. El ladrón bajó el arma y Raúl aprovechó y lo acorraló. Ahora contra la pared, ya. Al querer guardar su arma para poder esposarlo, se le había disparado un tiro y le pegó al ladrón. No, ¿qué he hecho? Tengo que llevarte a un hospital urgente. Y así lo hizo. Pasó el tiempo y el ladrón se recuperó y se fue a la cárcel, pero los ruidos de la casa continuaban. Entonces se decidió poner cámaras en toda la casa abandonada para poder descubrir la causa de los ruidos raros.